Con permiso, voy a entrar aunque no me hayan llamado. Vivo en Egipto de al lado y me dicen Alelí. Perdonen que venga así, desnudito y perfumado. Sé que algún guaso dirá que me la trago doblada, que soy una descocada y amiga de armar relajo, pero me importa un carajo. Soy marica relajada. Mi culo tiene razones que hacen engordar las vergas. Y por más que sean muy tiernas, quedan duras, coloradas, y entre chupada y chupada les hago cambiar la hierba. Si me gritan comilón, agradezco con un beso. Y me nace en el pescuezo un sudor helado, frío, que se convierte en un río palpitando la clavada que recibo alborozada. Entre suspiro y suspiro. Muchas veces me han culeado marineros irlandeses, vascos, griegos y franceses dejaron mi cola rota. He vaciado sus pelotas en ese duro trajín que puedo gritar al fin. ¡Tengo un culo poliglota! Yo he sufrido decepciones buscando un chongo de noche. De perfume hice derroche en bares y whiskerías. He hecho mil porquerías con curas y vigilantes. Y hasta un bombero atorrante me manguerió el otro día. Si tomo algún colectivo, casi siempre es el 60. Hay algo que me revienta y hace temblar mis pestañas. Es sentir cuando se ensaña un hercúleo mozalbete, te hace notar el paquete y en la primera se baja. ¿Y yo qué me hago? ¿La paja o remonto un barrilete? Mas nadie me ha de decir que tengo el culo gastado, solamente depilado por mi afán de coquetear. Y si me estoy por cagar, lo acicalo y masajeo. Mas no me digan que es feo, si hasta lo sé perfumar. Mas en la huella estaré, aunque vengan desculando. Mil chotos iré gastando a lo largo del camino. Y si encuentro algún zorrino, él también me ha de culear. Pues no quiero despreciar ni chancho que ande volando. Y ahora me voy, qué sé yo, tranquilo y sin disimulo, buscando saciar mi culo con porongas a granel, acrecentando el cartel de marica y puto fino. Yo seguiré mi camino matrereando porongazos y he de andar a los culazos cumpliendo con mi destino. O me entregan el pepino o los flagelo arañazos.